la cena bastante habitante. Y estamos en sitio, no hemos colado, hemos venido hasta la cocina de la cena para con Fampi y uno de sus familiares de la escuela para poder venir preparar algo de manera especial. A propósito, que nos viene el fin de semana. ¿Cómo estás, Fampi? Buenos días. Buenos días, Pablo. Muchas gracias otra vez por compartir el programa con mi persona pasada. Y bueno, sí, además que acaba de tener el fin de semana, vamos un poquito más allá, vamos a esperar que llegue el verano. Llega el verano, empezó buen tiempo, encontramos en los mercados una diversidad de frutas y verduras espectacular. Y viene también las operaciones de Kimmy, de comida de la línea. Una pata de pulpo cocida y aperitivo para el más allá. Específicamente, bueno, pues, éxito garantizado. Nuestras aficiones para que se llevamos a lo espectacular. Y a la vez, tenemos un poquito la segunda receta que hemos preparado para vosotros. Y es una receta que de lo mejor de Italia. Y aprendí a buscar la batería o los excesos de la batería. Voy a decir una vez más que lo utilicé realmente. Es que creo que introdujo esta receta de este restaurante. Y la vamos a contar que chile no fue con pan de sal. Vamos a platos muy poco calóricos, platos que hacían ahora, platos de verano, platos que se hacían en platos buenos, platos que son buenos, aprovechamos que nuestro compañero de origen cultiva todos sus productos de forma ecológica, nos ha traído unos platos espectaculares. En el mercado tenemos unos abanicos que quitan el ser, que ya están muy buenos en esta época. Ya sabemos que el abanico se puede cultivar durante todo el año, ahora estamos con los óptimos. Hemos encontrado en el mercado también unos poliedramos. Para que no conozcáis el poliedramo, ¿es una grande que no lo hemos tradicional o el parecido de nuevo? Nada que ver, no tiene nada que ver. Como está viendo, podemos hacer una verdura cósmica, pues sí, hace decir el espacio por el color y la acción de tierra. Un color que tiene pinta, ya tengo, sí, de verdad, no. Es muy curioso, es muy curioso y no es muy frecuente. Pero nuestro mercado está lleno de poliedramos, así que chicos, llegamos a la piscina y aprovechamos, ¿vale? Ahí está también un poco la idea de cambiar esos sabores. Además, Jorge, estamos hablando de productos que son baratos, pero son caros, o sea, es accesible para toda la gente, para todas las personas. Sí, exacto, exacto. Para que cualquiera de las recetas caras también son fáciles económicas y para toda la familia, como diría la niña de José Sánchez, lo que haya dado en nuestros corazones. Pues os explico un poquito cómo va el tema del carpaccio en ojo. El título carpaccio lo pone el corte, que va todo cortado muy finito a cuchillo, trae un cortecito muy fino en ojo, muy fino igual de abanito y muy fino igual de colegado. Va todo cortado súper fino y lo hacemos una hoja con molinete de limón, muy sencilla, que se compone de zumo de limón, aceite de oliva. No os voy a dar cantidades porque para gustos los colores sí que voy a recomendar que tenga un puntito cítrico como un color que es muy ácido. Cuando probéis esta gaveta, luego realmente el resultado va a compensar un montón con el queso y con todos los sabores que tienen las verduras. Así que nada, ya tenemos el ojo cortado muy finito, el rábano y el poliedrano cortado muy fino. Luego, para cortar el parmesano, aquí tenemos un parmesano con 18 meses de curación. Lo vamos a hacer en el emperador, un emperador de patatas. Realmente las aromas las estás muy bien, con el emperador de patatas no vamos a tener ninguna complicación. Va a quedar muy finito, todo homogéneo. Y va a ser una forma personal, fácil, rápida. Que realmente no nos va a dar ninguna complicación. Quería daros un minuto el mito del queso. ¿Qué queso quiero por ti? Realmente cuando hacemos dieta muchas veces probamos quesos frescos, quesos que no tienen ninguna duración. Queso de burro, que no se recomienda, pues por ejemplo, no sé, es un queso magnífico, pero siempre probamos a quesos muy grasos. Un queso cuando tiene expiración, cuando más grasa ha perdido, ¿no? Los quesos curados, los quesos viejos realmente son los más recomendados para hacer una dieta. Por eso nosotros vamos a hacer un par de semanas con 18 meses de curación. Vamos a un par de semanas seco, muy poquita grasa, y que realmente es un aliado en nuestras dietas, porque nos va a aportar un sabor ácido de todas las cosas que podemos utilizar en los más sanos, los menos grasos. Vale, pues por un lado ya tenemos todas las verduras cortadas. Tenemos la vinagreta de limón, que ya habéis visto que no puede ser más sencilla. Zumo de limón, aceite de oliva virgen extra y una pizquita de sal. Lo mezclamos todo muy bien, lo volcamos encima de las verduras y lo alineamos de forma muy bien, ¿vale? Este tipo de harina se llama harina de la francesa, como está viendo Juanma. No estamos poniendo todos los ingredientes en un plato, sino todos los hemos metido en un bol y con nuestras manos bien limpias estamos haciendo que se mezcle todo de forma homogénea. Esos pequeños cambios son los que marcan la diferencia. Este bien alineado, eso yo lo recalcaría, es algo muy importante. Entonces, ya tenemos todas las verduras alineadas con nuestra libreta de limón y la disponemos encima de un plato extendido de una forma en la que no haya ninguna capa gruesa, que esté todo muy finito, estirado encima del plato, satisfaga siempre.